Solo hay dos explicaciones posibles. O nadie me lo dijo. O es que nadie lo sabe. Exacto. La mayoría de los humanos no se enteran, ni quieren ni necesitan saberlo. Son felices, creen que todo está bien colocadito. Fíjate en esa pareja. Felices y despreocupados como si la vida fuera tan fácil. Creo que eran felices, aunque se basaran en mentiras. Como casi toda la felicidad. La felicidad. ¿Felicidad? Ignorancia optativa. Es lo que mueve el mundo. Tu vida solo es la suma del resto de una ecuación no balanceada. Aunque sigue siendo una incomodidad que evito con frecuencia, es previsible y no escapa a unas medidas de control que te han conducido inexorablemente hasta aquí. Ya no sé bien lo que soy. Algo que no puede tomar decisiones, que no elige. Reciban todos la mayor bienvenida que nunca antes hayan recibido, apreciados oyentes. Es con el placer en el encuentro y el gusto por ser de servicio que elaboramos minuciosamente el presente capítulo de la segunda temporada de Éxodo Podcast. ¿Vamos allá? ¿Listos? Sí. ¡Abróchense los cinturones! Todos van por ahí gritándose, chillándose. ¡Yo no hay gente civilizada! Nadie es capaz de ponerse en el lugar del otro. ¿Qué hay de la estructura social? ¿Los gobiernos? No necesitamos tenerlos. ¿No tenéis leyes? Ni leyes, ni jueces. ¿Cómo distinguís el bien del mal? Todo ser del universo distingue eso, Mark. ¿Cómo voy a diferenciar el lado bueno del malo? Lo sabrás cuando estés tranquilo, en paz, equilibrado. La naturaleza no reconoce el bien y el mal. Solo reconoce el equilibrio y el desequilibrio. La vida es un acto de equilibrio. Hacemos lo que podemos. Caminando en la cuerda floja sobre ese abismo de infame dolor que nos reta a tropezarnos. La actitud es un procedimiento que conduce a un comportamiento en particular. ¿Sí? Las actitudes tradicionales del cuerpo humano ¿deben reflejar su esencia? ¿Las actitudes mentales del ciudadano están para agradar a otros? ¿Tus actitudes revelan tu estado de ánimo o son precisamente las actitudes provocadas que, como la armadura obligada que te hacen vestir, la cual te causa, quizás, ¿malestar e incomodidad? ¿Es la actitud, la capacidad de vibrar? ¿Se trata de aprender a fluir con la vida y el mundo que logramos proyectar una actitud que refleja nuestra esencia de manera sincera? ¿Cómo es que nos comportamos? ¿Dónde empieza el impulso de la acción? ¿Proviene de una influencia externa o se trata de una decisión voluntaria y consciente? Nunca hay un saber explícito, válido, útil, sin la afilada pregunta que te pone en guardia. Jamás hay una convicción sobre algo si no es a partir de la experiencia directa de su comprensión, de su análisis y conclusión, la cual determina tu posicionamiento natural. tus actitudes, la realización del conjunto de gestos y actos que devienen quien eres, ¿provienen directamente de tus intenciones e intereses? ¿Están relacionadas con tus motivaciones o están obedeciendo a otras cosas que nada tienen que ver contigo? El programa de humanidades Éxodo hace énfasis en la actitud, dado que de ella parte la realización y de ella proviene la fidelidad a uno mismo, la capacidad de alcanzar la significación vital. Personalmente, entiendo que la actitud es el reflejo del propósito, es la proyección que constata las prioridades del individuo, representando, sin ficción ni maquillaje, ni nada postizo y falso, una verdad. Sin embargo, las tendencias humanas, que no son las tendencias vitales de la condición natural del ser humano, resaltan el comportamiento habitual como la norma, lo correcto, pero lo adecuado, lo necesario y apropiado es lo que se siente y se transmite y se refleja y sucede cuando trasciende en sociedad la acción natural que deviene plenitud vital. Las circunstancias que dibuja el sistema alrededor de la ciudadanía planetaria no son las únicas opciones. Hay mucho más detrás del horizonte, pero debes aprender a salirte de la fila, porque seguir en la cola, esperando entrar en la cámara de gas que anestesia los dones y asfixia la energía, ahogan no solo el alma que no logra vibrar, sobre todo silencian la voz de los atributos cósmicos que hablan de principios humanistas fundamentales, esenciales en nuestro planeta. Claro que las actitudes determinan la vitalidad anímica de los hombres y las mujeres. Por tal motivo, existen tantas agresiones a la independencia y a la autonomía del ser humano. Apreciados oyentes, las transformaciones están aquí. Comprender y adaptarse es fundamental para la armonía planetaria. Dejamos atrás la era del tener. Entramos a la posibilidad del ser, ser completamente nuestra totalidad, como seres humanos que expresan humanidad y expanden conscientemente la energía en el devenir. Un devenir que se convierte en acontecimiento fortuito, es decir, la manifestación de los dones naturales y la expresión de los talentos particulares para el bienestar recíproco y la sinergia con el resto de los seres humanos en un proyecto común de convivencia en la Tierra que guarda la potencia del amor. Lo repito, que guarda la potencia del amor incondicional. Anoche sucedió de nuevo. Me encanta. No es insomnio. Es como si me acariciaran el rostro, como si me tocaran con un dedo maravilloso y despierto. Rápidamente tomo conciencia de la oportunidad de captar al vuelo la vibración. Anoté lo siguiente en el cuaderno de notas. No sé por qué lo escribí con bolígrafo de tinta roja. Es curioso. Es ahora que lo comparto, que me estoy dando cuenta que bien se va poniendo todo en su lugar, en completa armonía. No hay que cambiar la manera de pensar y aprender a razonar con otros valores, evitando enredarse con las emociones. Basta con enfocarse en el sentir y surgirá el vibrar. Enfocarse en los sentimientos y entonces deseos y emociones quedan a un lado. Es suficiente centrarse en la necesidad para darle sentido a la vida. Lo sé, al leerlo parecen frases simples, sin nada de especial. ¿Será que por eso lo escribí en rojo? Apreciado amigo que sigues nuestras exposiciones, te lo pregunto con afán de estimularte. ¿Qué cosas se te ocurren al pronunciar palabras como Estado, política, ser humano? ¿Cuáles son su trascendencia social en el mundo que se está construyendo ahora mismo? Te contamos nuestra interpretación, después de debatirla, todos los miembros del equipo, pero no en cuanto a su definición, sino en cuanto al servicio, respecto a su utilidad real. Estado es cada vez más innecesario, porque las grandes corporaciones y los organismos internacionales han suplantado el papel que tuvieron, usurpando la función de los gobiernos. Política es cada vez más innecesaria, porque ya no es necesario convencer y persuadir a la población, sobre todo ahora que los fraudes electorales están al descubierto y las directrices se nota, casi puede verse y tocarse, llegan de fuera del país para ser acatadas por los presidentes y sus ministros y los funcionarios, policías, jueces. Ciudadano es cada vez más innecesario, porque la humanidad del ser humano se ha convertido en un estorbo para la inteligencia artificial. El sistema democrático hace tiempo que le dio la espalda al pueblo, degradando sus derechos universales, mancillando sus dones naturales, inalienables e intransferibles, hacia ninguna institución. Tecnología. Las máquinas realizan cada vez más y más tareas asignadas al ser humano, y lo hacen cada vez con más y más autonomía e independencia. Hace décadas que el crecimiento y la producción de un país se ha desvinculado de la demanda de trabajo y el empleo en favor de la robótica. El ser humano es creador. Sin embargo, va camino de convertirse en esclavo de sus propias creaciones. ¿Y tú? Te preguntarás los motivos, ¿cierto? Ten presente que cualquier duda o concepto con el que discrepas o quieres profundizar en algo, puedes contactarnos y con gusto intentaremos aclarar dudas y ampliar la información que requieras. Recuerda pues, estamos para apoyarte. Una verdad universal es la única verdad. Causalidad. Acción, reacción, causa y efecto. La caneca rueda porque la empujan. El hombre come porque tiene hambre. Un efecto es siempre el resultado de una causa anterior. Sí, estoy de acuerdo. Esto es un puto lío. A veces nos resulta difícil entender lo que va en contra de todo lo que nos hicieron creer. La sensación de que eras dueña de tu vida solo era una ilusión. La vida solo es algo que vemos pasar. ¿Hay algo que pase sin un motivo? Cosas al azar. Vale, dime alguna. Lanzar una moneda. Pero eso no es algo arbitrario. Es algo complejo. Yo a eso le llamo suerte. En mi experiencia, la suerte no existe. Bueno, destino, suerte... Jung lo llamaba sincronicidad. La interconexión de sucesos aparentemente sin relación. No puedes rendirte ante tus sueños. Tienes que rendirte ante lo que no tienes y nunca tendrás. El control. ¿Con qué fuerza se lanza? ¿Cuánto pesa la moneda? ¿La resistencia del aire? ¿La temperatura de la sala? ¿El ángulo con el que cae la mesa? La industria 5.0 es la información digital que se comunica, y así funciona esta nueva etapa que transforma el mundo que conocíamos y quiere modificar al ser humano. Literalmente, pretende transformarlo en androide. Sí, la industria 1.0 estaba basada en el vapor, la 2.0 en la electricidad, la 3.0 en el petróleo. Pero la 4.0 no fue solamente el internet. Estamos en las conexiones de tecnología 5G. ¿Qué hay detrás del Internet de las Cosas? El Internet de las Cosas, que obviamente precisa de conexión energética para que la red funcione, ojo al detalle. El dato es crucial. No se pierda de vista el asunto de la conexión a la energía eléctrica. La industria tecnológica actual va mucho más allá de lo que el ciudadano de a pie puede concebir. Se precisan grandes dosis de imaginación fantástica para alcanzar siquiera la punta de los hallazgos que se nos muestra a la población mundial. Su potencialidad es infinita y para nosotros los usuarios resulta un iceberg de desconocimiento, porque no logramos contemplar todo el panorama completo, pero sea cual sea, sabiendo que en cualquier momento se puede desenchufar, desconectar la estructura de alimentación global, el punto es que la tecnología y la industria que crea todos los dispositivos electrónicos en las manos de los hombres y las mujeres es lo mismo que el martillo. ¿Se entiende la metáfora? Me refiero a que puede servir para clavar un clavo, o también puede servir el martillo para reventarle la cabeza a alguien. La tendencia es ir hacia lo artificial, lo mecánico, lo sintético, las nanopartículas y la nanotecnología, que también funciona a nivel genético y biológico. ¡Atención! ¡Mucho cuidado! La protección de lo humano y de la conciencia de la energía cósmica es lo que nos distingue de la mayoría de los seres vivos del planeta. Los ciudadanos cósmicos, los seres que apoyamos la dinámica de la espiritualidad creativa, que tiene su fácil aplicación en la vida cotidiana, también somos pragmáticos. Pero no le dejamos a la inteligencia artificial que decida por nosotros. Porque una cosa es usar dispositivos electrónicos y otra, muy distinta, que los dispositivos electrónicos nos usen a nosotros. Mientras la voluntad consciente permanezca, seremos seres humanos que vibran. Pero en cuanto nos dejemos llevar por la conectividad, por las aparentes ventajas y beneficios, permitiendo el flujo de datos a través de nosotros, a través de los objetos que utilizamos y también mediante nuestros cuerpos, permitiendo que las máquinas sean quienes decidan por el individuo ciudadano convertido en IP, en ese punto habremos perdido el alma, definitivamente. Para el vapor se precisa carbón. El petróleo hay que moverlo y extraerlo. Pero la información es otra cosa. No es una fuente natural, como la energía solar. Se habla de información señalando que es conocimiento, pero ni la información ni los datos o el conocimiento son sabiduría. Nunca alcanzan el grado de intuición. Jamás se acercan al grado de percepción sensorial. Son datos y algoritmos en constante tránsito. Los datos viajan instantáneamente y su traslado es gratuito y sin pérdidas. No se pierde una porción del dato, igual que se cae y se derrama el barril de petróleo. ¿Me explico? Todo es virtual y todo es intangible, invisible, hasta que se captura en una pantalla. El uso y abuso de los datos puede ser virtuoso o perverso. La reprogramación del ADN humano está en peligro. Es en sí misma la reprogramación un peligro, igual que su alteración cardíaca o el pulso y también el estado de ánimo. Lo curioso es que se ven los datos en una pantalla, pero su dimensión es tridimensional. Pronto podrán salirse de las pantallas planas y obtener forma, incluso textura y color. La ventaja del dato respecto al vapor y el petróleo es que sucede al mismo tiempo en diversos dispositivos que pueden estar conectados en distintos lugares a la vez, sin importar la distancia. Es algo histórico que jamás se había producido antes. Comenzó con el auge del Internet, después del 1996, cuando el ejército americano lo liberó para darle acceso al gran público. ¿Se trata de una maniobra? Es una estrategia con premeditación y alevosía. En todo lo que vamos a ir mencionando en los capítulos de esta segunda entrega del programa de Humanidades Éxodo, no estaremos mencionando nada relativo a novelas o películas de ciencia ficción. Prometido. Hace tiempo que se imprime el metal. Ya no se funde el metal. Se pueden imprimir edificios de 15 plantas, incluso calles, para pavimentarlas después. Vienen los órganos impresos, riñones e hígados. Ya se ha impreso cartílago para los implantes en los cuerpos humanos. Más que motivos de alegría, confieso que tuve pesadillas y desperté otra vez para empujar el bolígrafo que se sumergió en el papel para escribir, para que el diario tuviera notas melodiosas. La tecnología nunca puede ser saludable si elimina la privacidad y el anonimato. La tecnología jamás será pacífica si resulta intrusiva y convierte a los ciudadanos en ordenadores que computan datos y facilitan el acceso a mayor información. Poco sentido tiene estar permanentemente enchufados si sacrificamos nuestra humanidad. Cuando lo leí, lo entendí. No lo entendí cuando lo escribí, porque a veces tan solo hay que fluir y dejarse llevar, sin prejuicios de a dónde es que te lleva esa fuerza, ese misterio, que quiere revelarte secretos o evidencias que están frente a nosotros, pero no observamos con los ojos del alma y no se ven, pasan desapercibidas. La propuesta del mundo que se está construyendo es, por un lado, el grupo de ciudadanos conectados a la red. cuya vida es gestionada por la inteligencia artificial, con acceso a productos y servicios de alta gama, zapatos inteligentes, chaquetas inteligentes, automóviles inteligentes, incluso el champú. Proporcionará al fabricante datos del usuario, del tipo, pues cuántas veces se frota, cuánta cantidad utiliza, si canta mientras está en la ducha y más curiosidades. Por el otro lado, está el grupo de ciudadanos que estarán al margen de toda expresión de actividad laboral, pero con un total acceso cibernético, percibiendo una renta básica para el sustento básico, que no les permitirá participar de la sociedad, más que como consumidores de productos en línea, obteniendo toda clase de entretenimiento gratuito que los sedará y los hipnotizará todavía más. Ambos grupos estarán igualmente conectados, unos como mandos intermedios y colaboradores de la inteligencia artificial, mientras que los otros estarán constantemente utilizados para pruebas y experimentos, donde queda la realización personal y la iniciativa individual. ¿Habrá lugar para la creatividad particular y la innovación social? ¿Lo que se avecina es inevitable? Parece que no se puede evitar, con tantas cámaras diseminadas por las esquinas de las ciudades, tantos mecanismos para el control y la vigilancia, detectando a quienes se apartan de la narrativa oficial y el pensamiento único. ¡Uf! Igual que en las series de televisión distópicas. ¿Fueron emitidas para prepararnos? Apreciada audiencia, amigos exorcistas, todavía hay una oportunidad antes de que se institucionalice el algoritmo, que ya nunca más se podrá eliminar, jamás se volverá a cancelar, porque si se ponen en marcha ciertos procesos, la inteligencia artificial se apoderará de toda la vida de las cosas en la Tierra. Hoy hay máquinas que observan a un ser humano clavar un clavo y ya saben repetir la acción. Pero además aprenden con cada clavo que clavan y evolucionan para mejorar cada acción y perfeccionar los procesos que se basan en un código binario que no incluye el amor o la conciencia, la compasión o la bondad, la empatía o la sinergia. El mundo actual es un lugar donde la intimidad se ha castrado. No hay nada secreto o confidencial. Todo deja un rastro en la red que la Big Data recoge y gestiona. Las nuevas generaciones se han habituado y no les importa que un intruso monitoree cada uno de los movimientos que realizan, elaborando un cuadro simbólico para ofrecerle más datos y más información en forma de productos y servicios. ¿Pero se trata de verdadera ventaja? ¿Tú qué opinas? ¿Existen beneficios verdaderos? La inteligencia artificial, es decir, las máquinas que entienden de matemáticas y código binario, instrumentos que no se casan por lo civil en el ayuntamiento, ni contraen matrimonio formal mediante la ceremonia en la iglesia, pero siempre realizan acciones de forma acertada. Y serán las máquinas las que piensen sobre lo que pasa, llegando a una conclusión fatal para nuestra especie. ¿Cuál? Las máquinas, con sus expertos algoritmos dirán: el ciudadano puede producir el error humano y por lo tanto hay que eliminarlo, sustituirlo, reemplazarlo por otra máquina que no falla. Sucederá en un momento dado, porque las máquinas son incapaces de determinar las acciones basadas en la ética y la moral y la virtud. Una virtud que únicamente disponemos los seres humanos. ¿Hay que seguir dándoles el protagonismo en nuestras vidas? ¿Es mejor apagarlas, cortar el suministro eléctrico que las mantiene con vida? Apreciados oyentes, apenas hemos iniciado la decisiva década para nuestra especie y se hace conveniente comprender lo que se avecina. La realidad actual está plagada de un exceso de información, una información que nos desborda por todos lados. La capacidad de ser claro y conciso, sintetizar la verdad con una intención de utilidad social, es lo que caracteriza a quien están escuchando. No únicamente actúo como el coordinador del programa de Humanidades Éxodo, sobre todo, lo hago como un ciudadano más, que necesita saber más para entender lo que ocurre y poder reaccionar desde una posición asumida con libertad. Por ello, como comunicador social, ostento ante todo la responsabilidad de la verdad, así como los argumentos que puedan apoyar a otros a esclarecer los sucesos, tanto como los acontecimientos que se aproximan a gran velocidad para embestirnos como un toro embravecido, pues probablemente, pero prefiero que sea la audiencia quien opine al respecto. En Éxodo Podcast nos limitamos a poner sobre la mesa algunos hechos para que cada uno, hombres y mujeres de habla hispana, bajo su propia lupa, los examinen. A partir de su juicio y convicciones internas, allá donde sea que se encuentren viviendo, puedan aprender a ser y estar. Lo digo porque lo siento. Y lo digo no para perturbar, sino para ayudar a reflexionar, a indagar, a investigar y explorar como el aventurero en medio de la jungla o del desierto repleto de arena y ese ruidoso silencio que aúlla cuando eres capaz de escucharlo. Así me agradaría a mí que me escucharan todos. Nunca desde la mente y la razón, sino desde el alma abierta que anhela una ráfaga de viento. Así que digo, lo digo, todo ser humano está capacitado para participar del destino de la humanidad. Pero no todas las personas ciudadanas del planeta disponen de la visión y del compromiso para hacerlo. Algunas entidades biológicas únicamente se interesan por cuestiones como el confort y la seguridad, a sabiendas de que no hay estabilidad, como tampoco podrá haber satisfacción si estás renunciando a tu alma, a la energía que te hace vibrar y saborear la existencia humana. Los asuntos más relevantes de nuestra sociedad global que definen el trayecto de la civilización, una civilización que, si te das cuenta, se desmorona a nuestro alrededor, no son suficientes para la mayoría de la población, que se entretiene o se asusta en vez de buscar la verdad para encontrar una salida al terremoto de nuestra época. La información que viene a continuación es una llamada de alerta, así como una sugerencia para que hombres y mujeres del mundo, independientemente de su edad y nacionalidad, recapaciten sobre la respuesta a una simple pregunta. ¿En qué mundo quiero vivir? La historia de mañana todavía no ha sido escrita. A menudo las reglas no existen para seguirse. Están ahí para romperlas y superarlas. Nadie podrá nunca arrepentirse de haber sido visionario o de haber sido intrépido. El mundo es el resultado de quienes, en vez de seguir con los patrones establecidos, indagan, crean, experimentan e inventan nuevas alternativas y posibilidades inmensas. Seres humanos capaces de arriesgarse, apasionados por el desafío, cuya incertidumbre por el resultado, sin embargo, compensa ante la promesa del hallazgo, porque siempre se obtiene algo concreto que proviene de una acción determinada. Así me lo susurró la galaxia en la que habito, de madrugada, observando las estrellas, que algunas se movían en una forma imposible para que fueran un avión. Esa madrugada dio paso al día que nacía, y con el amanecer surgieron estas palabras que anoté en mi diario y le he dado pues formato de decálogo, dado que utilicé una hoja para cada grupo de ideas. 1. Se siguen inventando máquinas sin antes comprender el alma humana. Se perfeccionan algoritmos en vez de atender la versatilidad de la energía del individuo. Se persiguen pensamientos y se está censurando a los ciudadanos, secuestrando ideas fortuitas, silenciando las discrepancias que no van en la línea de alcanzar una meta que, sin embargo, constantemente arrincona el amor y el bienestar general. La tecnología no resulta un progreso saludable. 2. Los gobiernos de los estados del mundo han permanecido al margen de la ingeniería genética y de los avances científicos aplicados a la población del país. Todos los gobiernos, sin excepción, han atendido a los organismos internacionales en vez del clamor popular y las necesidades vitales de los seres humanos. Los gobiernos están a favor de las corporaciones y de una élite que sigue dictando las reglas. La autoridad no resulta un avance para la mayoría de los ciudadanos de la Tierra. Más bien confirman la prisión. 3. El ser humano se enfrenta a la alternativa de recuperar su confianza o ceder su potencia al Internet de las cosas, que conecta máquinas entre más máquinas para finalmente convertirse él y ella en otra IP que es regulada por los procesos tecnológicos. Es decir, que desprovistos del poder del alma, los ciudadanos, todos, son engullidos por el sistema que los hackea constantemente. La privacidad resulta imposible en el inmediato futuro de seres máquinas, cyborgs. 4. La sensación de inutilidad y una evidente muestra de parte de las instituciones que señalan a los seres humanos, a la mayoría, como irrelevantes y prescindibles, dota a las máquinas y a los algoritmos de la condición de los nuevos jefes de personal, que despiden a empleados válidos. Los dones naturales no resultan la prioridad en la toma de decisión. mucho menos la posibilidad de las facultades a plenitud de rendimiento energético, es decir, con el vigor del alma. Quinto, los adolescentes y los jóvenes, listos para entrar en la etapa adulta y el mercado laboral, descubren que todo lo aprendido durante sus años de estudiantes no sirve y que la realidad supera cualquier teoría y norma operativa que le mostraron durante la educación académica para ese mundo que ya no existe. Los conocimientos de la escuela no resultan válidos para la realidad cotidiana, una realidad que varía y cambia y se transforma con una rapidez que es incapaz de seguir el paso, ni la formación, ni tampoco la legislación. Sexto, no tiene sentido llevar a los niños al colegio si en vez de descubrir su potencialidad, se los intoxica con distracciones que restringen toda posibilidad de adaptarse de manera natural al desafío del mundo que está en construcción. La transformación de información de las distintas fuentes que se ofrece a los más pequeños no resulta en soluciones para sobrevivir. Los medicamentos en la etapa de primaria crean adicción, nublan el alma, preparan a los adultos para ser adictos. Séptimo, la automatización desplazó a muchas personas que se reciclaron en puestos laborales en empresas de servicios. Pero las máquinas cada vez piensan más, aprenden más rápido y mejoran las posibilidades de resolución de cálculos frente a los seres humanos. Las máquinas nunca resultarán conscientes, tampoco sensibles o tiernas. Las máquinas jamás podrán amar. Pero las máquinas no duermen, no se cansan, no se enfadan, no están tristes, no pierden tiempo en el baño o en el comedor, ni piden un descanso para fumarse un cigarrillo en la azotea. No tienen que despejar su mente. Trabajan y trabajan y trabajan ininterrumpidamente. Octavo. Las ciudades son lugares que ofrecen muy poco al espíritu humano. La naturaleza, sin embargo, dota de una inmensa vida a la vida. Lo urbano se ha integrado a un estilo que, en vez de unir a los seres humanos, los ha distanciado, abriendo brechas enormes como pantanos. Pero todavía se insiste en las grandes ciudades que crecen y van engullendo a las poblaciones colindantes, reuniendo a grandes cantidades de personas que son, entre todos ellos y ellas, eternos desconocidos y rodeados de infinidad de gente. El ser humano nunca ha sentido tanta soledad como la siente y la sufre en la ciudad, dado que la frialdad nunca resulta un canal de conexión. La buena comunicación precisa calidez. Noveno. La inteligencia artificial dispone de dos cualidades básicas: la conectividad y la capacidad de actualización, cuestiones que los seres humanos no han conseguido. No ha conseguido nuestra especie armonizarse entre las distintas culturas desde la base del afecto y el respeto, con responsabilidad por la cooperación para el bien común. En el error y la deficiencia está la solución. No en darle relevancia y espacio a un androide que será capaz de anticiparse, de predecir movimientos, pero que será incapaz de sentir empatía e intuir la verdad, que jamás puede ser descifrada desde la lectura biométrica de una cámara. Lo físico y lo material no resulta superior al espíritu y la energía. Es algo simple, sencillo, que tan solo el ser humano puede comprender. Décimo. A partir de que los ciudadanos están unidos por redes inalámbricas, es que el futuro de nuestra especie se habrá extinguido para dar paso a una generación de ciudadanos cyborgs incapaces de disfrutar de las experiencias vitales, esclavos de los procesos tecnológicos que no admiten improvisación ni tampoco genialidad. Lo técnico no resulta más favorable que lo humano. Aquí es donde finaliza el texto del encuentro con el cosmos, la bóveda celeste, el diálogo interior. Si redactas tu sentir, al releerlo, descubres cosas maravillosas. Y si tiras de ese hilo, puedes seguir escribiendo y escribiendo, conversando, declamando, igual que lo hago yo. Inténtalo de vez en cuando. Un mundo sin desafíos será el peor de los desafíos. Una vida sin la opción de implicarse y participar será la mayor de las tragedias. Permanecer en el ojo del huracán o sufrir sus consecuencias es una decisión personal intransferible, una elección a respetar, por supuesto. Los casi 8.000 millones de seres humanos que habitan la Tierra disponen cada uno de infinidad de ideas, convicciones internas que pueden ser muy distintas y a la vez perseguir todas un solo propósito unitario. Probablemente hay 8.000 millones de prioridades distintas y, sin embargo, todas mantienen el mismo denominador común: vivir. Pero sobrevivir no equivale a vivir a plenitud. Este es el punto de la práctica de la técnica de CAP, la dinámica, la espiritualidad creativa que se aplica de forma práctica, pragmática, útil, con valor. Alcanzar la plenitud de facultades, liberando el potencial que facilita el empoderamiento humano, es lo que sugerimos, a lo que te invitamos, pero sin ganas de convencerte de nada. Pensar a nivel global, pero sentir a nivel local, conectado a tu comunidad, eso es fundamental. Fundamental es que aprendas a vibrar, a expandir tu vibración en la sociedad. Contemplar el panorama total, como el bosque, que se admira en su totalidad, o la magnitud de la montaña, que se analiza desde la lejanía para captar toda su majestuosidad. Es elemental para comprender cada árbol y sus raíces, tanto como para disfrutar del paseo mientras se sube o se baja por la ladera del gigantesco montículo. Que todo tiene un origen, un inicio. Y que si parte de la esencia pura, genuina del ser, la humanidad florece en la civilización. Más que el pensamiento, es la acción individual la que influye alrededor de nosotros. Será la convivencia de acciones lo que dotará de armonía planetaria a nuestra civilización durante esta etapa, la recién inaugurada era de Acuario, cuya peculiar conjunción de planetas nos explica que estamos siendo testigos y seremos cómplices o protagonistas de la nueva forma de vida de las próximas generaciones por al menos 200 años. Así es. Estamos escribiendo, con cada gesto y cada acto, los próximos 2 siglos de nuestra especie. ¿Queda claro lo que estoy explicando? Durante la segunda mitad del siglo XX, pronto descubrí al joven que la teoría académica y lo aprendido no tenía espacio en la realidad del mercado laboral. No se podían poner en práctica las cosas que le enseñaron porque no encajaban con la realidad y debían amoldarse. Sin embargo, en esta primera mitad del siglo XXI, resulta que no es que no puedas aplicar la teoría a la práctica. Es que lo que te dijeron que era blanco es de color lila y ese color es un color del que nadie nunca te había hablado, sobre todo porque al mismo color hay otros que lo llaman fucsia. ¿Cómo no van a entrar en shock los jóvenes del mundo? ¿Cómo será nuestra civilización cuando ellos y ellas estén al frente del destino de nuestra especie? Nada importa. Todos somos cucarachas. Ñues que mueren en la orilla. Nada de lo que hagamos importa. ¿No crees que lo que hacemos es importante? ¿En serio? Anda ya, Harry. ¿Crees que es importante? ¿Crees que es necesario? No lo es, no es nada. No tiene sentido. ¿Quién eres tú para decirme lo contrario? Cruzamos el planeta diario por un trabajo de mierda. Por un sueldo de mierda. Y nos emborrachamos en este bar de mierda con esta cerveza de mierda. ¿Sabes? No es solo que no tenga sentido, sino que puede que no signifique nada, como dice Constanza. Un frío y casual universo. Un universo extremadamente complejo y caótico. Y esa es la verdad de nuestro mundo. Es una broma. Somos ratones en un laberinto sin queso. Vivimos en tierras de penumbra. El sol siempre brilla en otra parte. Más allá de una curva, más allá de la cresta de una colina. En este punto de la temporada, sugiero un posicionamiento para que mi mensaje pueda captarse y valorarse, comprenderse y asimilarse, hasta el punto de favorecer el propio criterio de la audiencia, clarificar conceptos, para confirmar que hablamos en los mismos términos. Detallo definiciones para facilitar la comunicación. La civilización obligada es una forma de organización social, política, económica, legal y sanitaria que impone una autoridad central que opera a nivel mundial, de la que es difícil escapar. Se rige por los intereses y deseos de una pequeña élite que diseña la vida y el mundo a su antojo, para su único beneficio, en detrimento de los habitantes del planeta. La sociedad mejorada es una manera de organizarse desde la base comunitaria que promueve la vida saludable y pacífica, además de una actividad cooperativa con el propósito del bienestar general y la alegría compartida. Es una alternativa complicada de alcanzar, pero nunca un imposible que debe descartarse o desecharse. Puedo concebirlo, puedes concebirlo, como un estímulo que nos desafía y poner lo mejor de nosotros es una posibilidad. Estamos en guardia. La comunidad naranja es la unión y reunión de de los seres humanos conscientes, que se empoderan para llevar a cabo los manifiestos y las acciones que conforman la agenda ciudadana para la nueva armonía planetaria, desde la base de los principios humanistas. Está concebida para facilitar el aunar esfuerzos. Me refiero a potenciar los dones naturales del ser humano, tanto como los talentos particulares de cada individuo, y así, desde la sinergia, el compromiso y la responsabilidad, juntos consigamos crear la mejor versión de convivencia entre los seres vivos, tanto como con el planeta que habitamos. La cuarta dimensión es el puente que separa ambas opciones: civilización obligada de la tercera dimensión y sociedad mejorada de la quinta dimensión. Es durante el traslado, el trayecto existencial, el viaje de la transformación, que el sendero invisible se hace visible de verdad. Durante este proceso se produce el éxodo al alma humana y desde el espíritu y los atributos cósmicos, la dinámica de la espiritualidad creativa de aplicación práctica dibuja en el exterior el mundo, la vibración interna de la energía humana. El programa de humanidades Éxodo habla del éxodo a la utopía, frente a una distopía que reina en nuestra época actual. Nos centramos en la capacidad de resonar en la sociedad desde la conexión fortuita con nuestra esencia genuina, frente a la condena de convertirnos en personas metálicas que obedecen las órdenes de una inteligencia artificial. Las entidades biológicas de inteligencia avanzada, torpes en el amor, que diseñaron un sistema donde las personas encajaban en la maquinaria como piezas perfectas que fácilmente pueden desecharse por otras, ha sido reemplazada por una estructura donde el dinero y la tecnología se han aliado para modificar el temperamento, tanto como el estado de ánimo de los ciudadanos desde las antenas y los wifis. Ya no hace falta educación y cultura de entretenimiento y manipulación mediática. Ni siquiera hace falta policía y militares. ¿Son determinantes a partir de ahora qué? Pues solo los bits, los algoritmos, la big data. Ahora se incide en las personas, directamente, invisiblemente, en completo silencio y sin despertar sospecha, desde las ondas electromagnéticas. Los malos, por llamarlos de algún modo entendible, han tenido la fuerza gracias a las armas. La tecnología es actualmente su mayor arma, la más potente y efectiva. Pero los buenos, por llamarlo de un modo comprensible, tenemos el poder. Dispone el ser humano de la energía cósmica que ninguna máquina podrá fabricar jamás. Una vibración que intentan controlar, pero que nos pertenece en exclusiva a los seres humanos. Por lo tanto, estamos de enhorabuena. Sintámonos afortunados, pero sin relajarnos demasiado. Por favor, anota esta frase y llévala escrita en tu bolsillo, permanentemente. Afrontar el destino es darle potencia a mi vibración. Las formas habituales de comportarse de las personas en situaciones determinadas es casi la misma. Igual, como patrones generalizados establecidos fijamente. Los niños pequeños copian a sus familiares y profesores. Los adultos imitan a sus héroes. Los ancianos se callan encerrados en sus habitaciones o las residencias. ¿El comportamiento social está dirigido? ¿Puede orquestarse una determinada melodía en el instrumento que es el ciudadano? ¿Por qué únicamente existe una partitura? La cuestión es esclarecer si solamente hay una forma de realizar las cosas o resulta que existen alternativas más potentes, más pacíficas, más gratificantes. Para aquel que es salvaje, en el sentido de que no ha sido domesticado por el sistema, ni amaestrado por las tradiciones y las herencias culturales del país. Los organismos vivos responden a los estímulos. Pero ¿cuáles son las funciones vitales del ser humano? Sin duda, no es obedecer y conformarse y resignarse con amargura. No es aceptar una vida miserable y deleitarse con la angustia. ¿O sí? Tras el nacimiento en la cárcel planetaria, no hay más opción que sobrevivir en el laberinto de la ignorancia a través de las ilusiones del sistema. ¿Qué dices tú, salvaje? ¿Lo eres, salvaje? Desde aquí ofrecemos nuestro humilde criterio, pero no para convencer, únicamente para disponer de otros argumentos, de otras ideas creativas, de la posibilidad de la innovación social que le da la vuelta a la tortilla, de la oportunidad de una sociedad que se mejora a sí misma desde la base, sin las interrupciones constantes de una autoridad abusiva que actúa de manera hostil, brutal, arbitraria. ¿Te apetece que lo veamos juntos, apreciado oyente? Lo platicamos en el próximo capítulo. Hasta nuestra siguiente conversación, recibe el abrazo cósmico de Éxodo Podcast.